explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El explicador, martes. Martes de una sola idea. Una sola propuesta, hecha por usted como siempre, hoy aquí en El explicador. Buenas noches, es martes 14 de febrero de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y le tenemos el programa que usted pide. Y recuerde que el programa se hace siempre con lo que usted ordena por correo electrónico. Perdón. El explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. El explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento. El camino de la relatividad. La realidad es un concepto que todo mundo cree entender y que realmente nadie tiene en sus manos. Desde que existe la actitud crítica, desde que existen grupos de personas que se reúnen de manera formal o informal a discutir lo que se sabe del mundo de una manera racional, nuestro entendimiento de lo que es la realidad ha ido cambiando a pasos cada vez más y más acelerados e increíbles. Lo que creían nuestros ancestros con respecto a la realidad del mundo, desde luego no tiene nada que ver con respecto a lo que sabemos ahora. Sabemos que la Tierra es redonda, sabemos que gira alrededor del Sol, que el Sol es una estrella, bla, bla, bla, bla. Precisamente este progreso del conocimiento es el que con frecuencia pone en duda tanto los conocimientos del pasado que a veces se expresan, por ejemplo, en libros de carácter religioso, como los valores basados en esos conocimientos. Es realmente triste ver cómo ha progresado de manera espectacular nuestro entendimiento del universo y nuestros valores éticos con frecuencia no avanzan, porque se siguen basando en lo que creían nuestros tatarabuelos. Pero bueno, no es de eso de lo que le quiero hablar, no. De lo que le quiero hablar es de la frontera de nuestro entendimiento de la realidad. ¿Qué es lo que sabemos con razonable certidumbre sobre el mundo que nos rodea? Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces en este programa, sabemos que la materia visible o no visible, como el aire, está hecha de átomos. Sabemos que los átomos se comportan con base en características universales. Podemos ver la luz emitida por objetos muy lejanos y en esa luz, al descomponerla en un espectro, en un arco iris, podemos ver claramente las huellas que dejan los átomos de sodio, de silicio, de hierro. A distancias enormes de la Tierra, tanto en el espacio como en el tiempo, la luz que viene de lugares remotos fue emitida hace muchos millones de años. Sabemos que en todos lados y en todos los momentos han existido átomos con características similares a las que ahora encontramos en un puñado de tierra. Y eso significa que las leyes que gobiernan el comportamiento de esos átomos han tenido vigencia cuando menos durante todo ese tiempo. Sabemos que la parte del cosmos que podemos ver es enorme. Si el universo pudiera detener su expansión y usted tuviera la paciencia de caminar, digamos, se va usted hacia el este, pero no hacia a unos pocos kilómetros de distancia de aquí, sino que se va hasta el límite del universo observable caminando hacia el este. Llega usted al límite del universo observable y empieza a contar los kilómetros que hay desde ese lugar hasta el límite del universo observable hacia el oeste. Si usted mide el diámetro de la parte del universo que podemos ver, va a encontrar que tiene 42 mil millones de años luz, y cada año luz son poco más de 9.5 millones de kilómetros. Sabemos que el universo está organizado en galaxias, que son remolinos, bueno, no siempre son remolinos, son estructuras gigantes llenas de estrellas, tienen planetas, tienen cometas, etcétera, etcétera, etcétera, a su alrededor, muchas de ellas. Sabemos que toda esta estructura obedece a la ley de la gravedad, no como la describió Newton, que la describió bien pero de manera incompleta, sino en la forma en la que la describió Einstein en la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad, y lo podemos constatar, es vigente en todos los rincones y en todos los momentos conocidos de la historia del universo. Le llamamos universo a todo aquello cuya existencia podemos constatar en la práctica o incluso en teoría. Nada me impide imaginar que viajo a la estrella más lejana o a la galaxia más lejana, que me planto en esa galaxia y que miro a mi alrededor. Obviamente voy a ver algunas cosas que puedo ver desde la Tierra y otras cosas que no puedo ver desde la Tierra. Si usted con la imaginación se coloca en la montaña, en aquella montaña lejana que se ve en el horizonte, usted podrá ver cosas que no puede ver desde el lugar en donde está físicamente sentado. El universo es la colección de todas las cosas cuya existencia podemos detectar o imaginar de manera coherente con nuestro conocimiento. Bueno, ¿qué más podemos decir del universo? Los átomos parecen estar por todos lados. Los átomos están hechos de cosas más pequeñas, protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones están hechos de cosas más pequeñas, los quarks. Existe una colección de teorías que se basan en los mismos principios básicos. Estas teorías, con una base fuertemente matemática, predicen con gran exactitud lo que le pasa a las partículas subatómicas. Esta colección de teorías que tienen el mismo contexto común se llama mecánica cuántica. Con la mecánica cuántica y con la relatividad podemos explicar todo lo que pasa en el universo. Pero hay un problema. Sabemos que esta descripción del universo es inconsistente. Cuando dije todo lo que pasa en el universo, me refiero a todo lo que pasa en la parte del universo que podemos ver y en circunstancias normales. Pero hay ciertas aspectos del universo que no pueden ser explicados ni por la relatividad ni por la mecánica cuántica. Por ejemplo, lo que pasa en un pozo negro. Estos objetos celestes brutales que tienen un campo gravitatorio tan increíble que ni la luz puede salir de ellos. La descripción de qué pasa en el interior de un pozo negro, desde la perspectiva de la mecánica cuántica o de la relatividad, es absurda. Lo que predicen las fórmulas con respecto a lo que pasa en el centro de un pozo negro es tonto, no puede ser cierto. Por lo tanto, estas teorías seguramente son incompletas. Además, la mecánica cuántica y la relatividad se basan en principios diferentes. No se puede fácil... Ha costado mucho trabajo crear una teoría que explique lo mismo que la mecánica cuántica y que la relatividad. De hecho, hay varias teorías que explican todo lo que pasa en el universo con un solo juego de principios, pero no sabemos cuál de esas teorías es correcta. Esa es una de las fronteras de nuestro conocimiento. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Podemos entender todo lo que ocurre en el universo, o casi todo, basándonos en la mecánica cuántica y en la teoría de la relatividad. Incluso podemos entender algo de la historia misma del cosmos. Gracias a la teoría de la relatividad quedó claro que el universo no podía ser estable. O se estaba expandiendo o se estaba contrayendo. La teoría de la relatividad, si era correcta, necesariamente exigía un universo en evolución. Esto fue confirmado en la primera mitad del siglo XX, en la década de los 20. El universo se expande. Y bueno, si se expande ahora y con la imaginación nos vamos hacia atrás en el tiempo, obviamente el universo en el pasado era más pequeño, más y más pequeño, hasta que llega un momento en el que el universo no tenía tamaño. Eso sucedió hace 13.730 millones de años, casi exactamente. Obviamente, no podemos entender con la física que tenemos en la actualidad por qué nació el universo. Lo más que puede hacer la mecánica cuántica y la relatividad, que son los dos grandes pilares de la física moderna, es decirnos qué pasó una fracción de segundo chiquitita después del nacimiento del cosmos. ¿Qué tan chiquita? Un tiempo de Planck. Alguna vez hablamos del tiempo de Planck. Es una cantidad de tiempo increíblemente pequeña. Un segundo de Planck equivale a un punto decimal con 42 ceros a la derecha y luego un 1. Es esa pequeña fracción de segundo, un punto seguido de 42 ceros y luego un 1, es una décimo de segundo después del nacimiento del universo. De allí para acá podemos entender esencialmente todo lo que pasó en el universo. Pero no podemos entender por qué nació el universo, qué pasó en el momento exacto de su nacimiento. ¿Por qué no? La mecánica cuántica y la relatividad pueden describir bien qué le pasa a la gravedad, qué le pasa a la materia, qué le pasa al universo en condiciones más o menos normales. Pero si usted trata de describir qué pasa con la materia en condiciones muy extremas, por ejemplo, cuando está apachurrada en un espacio muy pequeño, eso fue lo que pasó cuando nació el universo, toda la materia del universo estaba concentrada en un punto sin dimensiones, más chiquito que el punto de una I. Y no están locos los científicos, ya pudieron demostrarlo y hasta se han llevado premios Nobel por esto. No es una idea loca, eso sí lo sabemos, con razonable certidumbre. El universo nació de una cosa así. Pero no podemos describirla con suficiente detalle porque la mecánica cuántica y la relatividad, cuando pretenden describir a un objeto así, predicen resultados infinitos. Cuando una fórmula matemática relacionada con la física ofrece un resultado infinito, es lo mismo que decir que esa fórmula no sirve para nada, que no puede describir lo que está pasando con el cosmos. Bueno, se empezó a trabajar en alguna alternativa para la mecánica cuántica y la relatividad desde hace ya bastante tiempo. La primera persona en tratar de hacer esto, de crear un solo juego de fórmulas que pudiera explicar todo lo que pasa en el universo, de una manera moderna, digamos, fue el mismo Einstein. Una buena parte de su vida la dedicó a una cosa que llamaba la teoría del campo unificado. Un campo en el mundo de la física es una descripción de las cualidades del espacio en una cierta zona. Una cualidad que puede tener el espacio en un cierto lugar es la existencia de una bolita de materia. Cuando usted describe un campo en el mundo de la física, describe, entre otras cosas, a un objeto y a lo que pasa alrededor del objeto. Por ejemplo, el campo eléctrico de un objeto. Un objeto puede tener un campo eléctrico, un campo magnético. Hay algo en el espacio alrededor de un imán que hace que algunos objetos sean atraídos o repelidos por el imán. Por ejemplo, otro imán que tenga la misma polaridad. Hay algo raro en el espacio. Si usted quiere describir bien las características del universo, no solamente tiene que describir lo que le pasa a un objeto, sino lo que le pasa al espacio alrededor de ese objeto. Esta idea se representa con el término campo en el mundo de la física. La teoría del campo unificado es una colección de fórmulas que pretende describir todos los posibles campos que hay en el universo. El campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitacional. En pocas palabras, describiría todas las características de todas las partículas de materia que pueden existir en el universo y todos los mecanismos que pueden hacer que una partícula afecte el movimiento de otra, que la atraiga o la repela. Esto es la idea de la teoría del campo unificado. La teoría del campo unificado, como la formuló Einstein, no funcionaba muy bien. Pero más que no funcionara muy bien, no había forma de verificar que era correcta. Con el paso de los años, nuestro entendimiento de los detalles de la mecánica cuántica y de la relatividad han crecido. Gracias a eso, ahora entendemos mejor cuáles son todos los rincones de la mecánica cuántica y todos los de la relatividad. Estamos en mejor posición para crear un solo juego de fórmulas que describa exactamente todo lo que describe la relatividad y todo lo que describe la mecánica cuántica. Hay dos grandes competidores, hay varias teorías, varias ideas con un fuerte contenido matemático que pretenden describir la naturaleza del universo. Una de ellas es la teoría de las supercuerdas. o la teoría M. La teoría de las supercuerdas es una idea que ya se le he platicado, se basa en la suposición de que todos los objetos materiales están hechos de unas cuerditas increíblemente pequeñas en forma de anillo. Cuando vibran de cierta manera, estas cuerditas se ven como si fueran electrones. Cuando vibran de otra manera, se ven como un quark top. Cuando vibran de otra manera, se ven como un fotón. A final de cuentas, todo en el universo estaría hecho de una sola cosa, cuerdas. Y las cuerdas, al igual que las cuerdas de una guitarra, pueden tener muchos comportamientos diferentes. A cada comportamiento le llamamos nosotros una partícula fundamental del universo. Bueno, esta es la teoría de las supercuerdas. Hay otra teoría que se llama la gravedad cuántica. Ya hemos platicado un poco de la teoría de la gravedad cuántica. Lo que pretende decir la teoría de la gravedad cuántica es que el universo está hecho de campos muy pequeñitos. Ya platicamos en alguna ocasión gravedad cuántica. Estamos a punto de irnos a un corte. Ahorita le voy a comentar algo más sobre la mecánica, sobre la gravedad cuántica. El asunto es que la gravedad cuántica es una disciplina que mantiene los conceptos de la mecánica cuántica, la existencia de partículas que están rodeadas de un campo, etcétera, etcétera, pero que además agrega algunos supuestos que pretenden explicar cómo funciona la gravedad. Gravedad cuántica, entre otras cosas, asegura que existe un tamaño mínimo para los objetos en que puedan existir en el universo, porque hay como granos de espacio, como si el espacio y el tiempo fueran una malla metálica muy fina. Si usted pone en esta malla un granito demasiado pequeño, se cuela por los agujeros de la malla y desaparece. Hay un tamaño mínimo y una duración mínima para los objetos y eventos del universo, según la gravedad cuántica. Al regreso del corte, continuamos con esto. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Las dos teorías más fuertes que compiten por el premio de ser la teoría del todo, la que explica todas las cosas que hay en el universo, tienen un fuerte componente matemático. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted trabaja con las fórmulas de la mecánica cuántica o de la teoría de la relatividad y trata de juntar las dos fórmulas, pasan algunas cosas curiosas. Por ejemplo, es uno de los problemas más fuertes que hay para relacionar la mecánica cuántica con la relatividad. Si usted quiere describir cómo funciona la gravedad a nivel cuántico, tendría usted que crear unas fórmulas que describan la existencia de un campo alrededor de las partículas que usted quiera, que produce una fuerza de atracción. El problema es que esa fuerza de atracción crece al disminuir la distancia. Si usted quiere calcular cuál es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de un electrón, el resultado puede ser espantosamente grande, tanto que el electrón no podría existir. Tendría que convertirse en un pozo negro. Como obviamente no pasa eso, los electrones ahí están, por eso funciona esta computadora que tengo aquí enfrente, funciona con electrones, igual la luz, igual las ondas de radio, se emiten sacudiendo electrones. Usted puede recibir esta transmisión por medio de la radio, incluso también por medio del internet, porque las señales que entran a su radio receptor o a su computadora sacuden electrones en los circuitos receptores de la computadora, y esos electrones sacudidos, esa corriente eléctrica, es interpretada apropiadamente por el radio receptor o por la computadora. Obviamente, los electrones existen. Obviamente no se comportan de acuerdo a lo que dice la mecánica cuántica o la relatividad. Hay otra cosa más. Si usted quiere describir cómo dos partículas se atraen una a la otra, dos partículas muy pequeñas, cuando dos electrones pasan, o un electrón y alguna otra partícula pasan muy cerca una de la otra y empiezan a atraerse, de acuerdo con las fórmulas de la relatividad y la mecánica cuántica, a la hora de acercarse, la fuerza de gravedad entre ambas crecería mucho. Llegaría un momento en el que sería prácticamente infinita. De nuevo, se debería formar un pozo negro. Obviamente, cuando dos partículas chocan, esto no pasa. está pasando miles de millones de veces por segundo en el interior de los de varios aceleradores de partículas que hay en todo el mundo. Entre ellos, el gran acelerador del CERN, pero no es el único. Obviamente, la relatividad y la mecánica cuántica no pueden describir exactamente la gravedad en circunstancias muy especiales. Por ejemplo, ¿cómo es la gravedad de un protón o de un electrón? Hay una cosa, ya lo platicaremos en otra ocasión, que se llama el problema de la renormalización. Cuando hablemos de esto, recuérdeme que le hable de Richard Feynman. Es un tipazo, uno de los físicos más brillantes del siglo XX y uno de los personajes más coloridos, simpáticos, agradables y humanos del siglo XX. Tenemos que platicar mucho de Richard Feynman. Bueno, regresando al tema. Cuando varios investigadores, entre ellos Gerhard de Hooft, que es un científico conocido, es un físico, digamos, pues bastante... Digamos que cuando usted menciona el nombre de Gerhard de Hooft en el mundo de la física, todo el mundo sabe de quién habla. Entre otras cosillas, ¿verdad?, entre muchas otras, el señor tiene un premio Nobel de física. Así que no es ni un principiante, ni un bocón, ni nada. Se lo digo porque lo que voy a decirle no me lo va a creer. Es probable que sea cierto, y si es cierto esto que empezó a decir de Hooft hace ya algunos años, definitivamente no tenemos la más remota idea de lo que es la realidad. Definitivamente, y en un sentido muy platoniano, la realidad es sólo una pálida sombra de la verdadera realidad. ¡Ay, mamá! Escuche usted lo que le voy a decir. Cuando empezó a ocurrir choques entre las personas que apoyaban la gravedad cuántica y la teoría de las cuerdas, acuérdese que se trata de dos teorías diferentes que pretenden explicar todo lo que pasa en el universo a todas las escalas con un solo juego de fórmulas. Cuando empezaron a revisar los problemas que había entre una teoría y otra, varios científicos empezaron a encontrar que había puntos en común. Uno de estos puntos se llama el principio holográfico. A final de cuentas, cuando uno quiere entender lo que pasa en la naturaleza, uno necesita describir a la naturaleza. Uno necesita fórmulas que me digan cómo calcular la trayectoria de una partícula, la intensidad de un campo gravitatorio, etcétera, etcétera. Necesito yo fórmulas que generan información que describe lo que pasa con las partículas. La información parece ser una herramienta que sirve para describir la realidad de las partículas. Los electrones son reales. Los numeritos que yo hago para describir a un electrón son una fantasía que yo he generado, una herramienta matemática que yo he generado, que tiene un comportamiento análogo al comportamiento del electrón. Los numeritos que uso para describir la posición del electrón, la intensidad de su carga eléctrica y demás cosas, si yo los manejo siguiendo los principios de mis fórmulas, van a tener un comportamiento paralelo al del electrón. Incluso yo voy a poder usar esos numeritos para predecir qué le va a pasar al electrón en ciertas circunstancias. Bueno, hasta ahora vamos bien. Una cosa es la realidad y otra cosa son nuestras teorías que generan información que pretende describir el comportamiento de la naturaleza. Ajá. Bueno. Cuando Gerhard de Hooft comenzó a tratar de darle sentido a algunas de las cosas que se decían en la teoría de las cuerdas, por ejemplo, de Hooft se dio cuenta que cada vez que una teoría física trata de describir al universo, lo que hace es generar información con respecto a la estructura del universo mismo. ¿Sí? Y Bueno, espéreme. Seguramente usted ha visto alguna vez, si tiene el don de la vista, ha visto usted un holograma. Los hologramas son imágenes curiosas. Usted puede tener un holograma, por ejemplo, en una tarjeta de crédito. Y bueno, la tarjeta de crédito es plana, pero cuando mire usted el holograma con la luz apropiada, ve usted un objeto tridimensional que parece flotar adentro de la tarjeta. Acuérdese de esto al regreso del siguiente corte. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Fuerzas en movimiento, el camino de la relatividad. Los hologramas entonces son figuras de dos dimensiones que de alguna manera guardan información de la estructura tridimensional de un objeto. En un holograma bien fotografiado, usted puede, digamos, por ahí tengo un holograma así, que está viendo la cabeza de un tiranosaurio de frente. Si usted mueve un poco la cabeza, podrá ver los cachetes del tiranosaurio. Es como si estuviera viendo una figura de tres dimensiones en realidad. La figura es de dos dimensiones, es una placa que cuando usted la ve, cuando la placa es translúcida y lo ve usted con una luz fuerte, lo único que ve es una mancha lechosa. Quizá con una lupa y en ciertas circunstancias podría ver usted unas banditas. Haga usted de cuenta como estos mapas de nivel, estas curvas de nivel que se ven, por ejemplo, en los mapas, en mapas como los que ve usted en para cuestión del clima. Bueno, si usted se pone a pensar, los hologramas representan una realidad diferente a la realidad de la verdad. Usted puede llegar a sentir que la realidad es lo que está usted viendo en el holograma, una figura de tres dimensiones, cuando en realidad la figura es de dos dimensiones. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, lo que primero propuso Tehoft y que luego fue tomado por Leonard Susskind, otro nombre muy importante en el mundo de la física, es muy sencillo. Yo podría describir todo lo que pasa en un volumen de espacio, en un volumen de tres dimensiones, asumiendo que lo que existe en realidad es una figura de dos dimensiones. Es una estructura de dos dimensiones, y lo que genera la sensación de tres dimensiones es la existencia de la luz. Nosotros creemos que el universo está hecho de materia y energía. La materia puede ser la materia convencional que usted y yo conocemos, la materia hecha de átomos, la materia hecha de fuerzas, por ejemplo, luz, etcétera, etcétera. Pero en realidad, la materia y la energía serían una ilusión, o cuando menos la materia. Lo único que existiría en el universo es información. ¿Cómo? Eso es la respuesta a esta pregunta es, todavía no lo sabemos, es algo que se tiene que determinar. Pero, lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Varios científicos importantes, entre ellos John Archibald Wheeler, que fue es otro ganador del Premio Nobel, un tipo muy conocido en el mundo de la física, además un gran escritor, escribió un libro que se llama Los primeros tres minutos del universo, que tiene usted que leerlo, es un super libro que describe lo que sabemos sobre los primeros momentos de existencia del cosmos, Los primeros tres minutos del universo, de John Archibald Wheeler, Premio Nobel. Bueno, este cuate, lo que lo que dijo en pocas palabras es, por mecanismos que todavía no podemos describir con suficiente detalle, podríamos decir que todo lo que existe en el universo es información. No existe la materia y la energía, cuando menos no por sí misma, solo existen como consecuencia de la expresión de la información que describe al universo. Esto, como podrán imaginarse, es completa, total y absolutamente alocado. Pero es perfectamente consistente, hasta donde podemos decir, con lo que dice la teoría de supercuerdas y lo que dice la teoría de la gravedad cuántica. Todavía no se ha podido determinar más con respecto al universo holográfico. Hay mucho trabajo teórico alrededor de esto, pero todavía no se sabe qué tan cerca de la realidad está la idea del universo holográfico. Lo que sí se puede decir, cuando menos hasta ahorita, es que cualquier descripción razonable de cómo funciona todo el cosmos parece ser, esto es una cosa que hay que demostrar, pero parece ser que cualquier descripción de una teoría del todo necesariamente tiene que incorporar el principio holográfico. En pocas palabras, estamos, cuando menos en apariencia, acercándonos a una conclusión espectacular. Lo único que existe en el universo es información. Y cuando esa información se expresa, aparece la fantasía de la materia y la energía. Es utilizando de nuevo analogías, que es lo único que podemos utilizar para un programa como estos. Si usted quiere de veras entender la teoría de supercuerdas, tiene que estudiar la carrera de física, estudiar un doctorado y pasarse varios años haciendo postdoctorados hasta que agarre usted la onda de exactamente qué están diciendo a nivel matemático estos cuates. Pero bueno, utilizando una analogía, en la pantalla de una computadora usted puede ver imágenes tridimensionales, puede jugar en un mundo tridimensional. Hay muchos juegos, algunos de ellos violentos, otros afortunadamente no, en donde usted puede caminar por un universo virtual. Ese universo no existe. No existe en el sentido de las tres dimensiones, pero sí existe de otra manera. ¿De qué manera existe lo que ve usted en la pantalla de la computadora? Bueno, existe en cuanto a que es algo cuya existencia no depende de su percepción. Si usted sienta a varias personas frente a la computadora, y todas pueden ver, y saben lo que es una computadora, todas estarán de acuerdo en lo que pasa en ese juego. Si usted da un paso para adelante en ese juego, todo mundo estará de acuerdo que dé usted un paso para adelante. Si existen reglas en el juego, lo que pase en el juego dependerá de esas reglas. En ese sentido, el juego es real. No importa que lo haya creado una persona y que necesite una computadora para expresarse. Es real en cuanto a que allí esté el juego. Puede usted comprarlo. De hecho, se mueven miles de millones de dólares todos los años en juegos de computadora. Se mueve más dinero en ese mundo que en el mundo del cine. Entonces, en ese sentido es real, ¿no? Sí, pero no es la realidad a la que yo me refería. Dirá usted, yo no, es que eso no es real, es una fantasía. ¿Y estamos seguros de cuál es la diferencia entre una y otra? Al regreso del corte, la conclusión de este programa. El Explicador. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mire, a estas alturas probablemente está usted completamente confundido. No se preocupe. Está usted en muy buena compañía. ¿Cuáles son los hechos y cuáles son las fantasías? Los hechos son, pues, que el universo existe, que usted y yo existimos como entes independientes, que existen los electrones, los protones, los átomos y todo esto. En eso se basa nuestra tecnología. Eso sí existe. Vivimos en un universo que tiene montones de átomos y de otros tipos de materia, y está la famosa materia oscura. Pero a final de cuentas, todas esas formas de materia funcionan con base en los mismos principios fundamentales. El universo no solamente existe, sino que además funciona con base en la lógica, en una lógica que se puede describir por medio de matemáticas. Hasta allí vamos bien. Yo puedo crear fórmulas matemáticas que me sirven para calcular las características de una computadora y yo luego puedo construir la computadora con base en esos principios y la máquina funciona. Yo sé que las fórmulas matemáticas de los físicos me sirven para describir todo lo que puedo ver en el universo. Y yo sé que esas fórmulas son incompletas. Por lógica, yo sé que esas fórmulas no pueden describir ciertos aspectos extremos de cosas que pueden existir en el universo, como los pozos negros, cuya existencia ya ha sido constatada, ya sabemos que sí existen, pero todavía no sabemos exactamente qué pasa en su interior. Sabemos que lo que sabemos vale, pero sabemos que es insuficiente. Tratamos de crear, con base en lo que ya sabemos, ir un paso adelante y crear un solo juego de fórmulas que describan la naturaleza de todo el universo. Obviamente, hay varios candidatos, hay varias alternativas para tratar de crear una teoría del todo. Cada una de estas teorías que se han presentado tiene una serie de restricciones. Para comenzar, si usted quiere presentar una teoría del todo, su teoría necesariamente tiene que ser consistente con lo que ya sabemos y hemos podido demostrar. Sabemos que en ciertas circunstancias la mecánica cuántica funciona a las mil maravillas. Sabemos que la teoría de la relatividad en ciertas circunstancias funciona a las mil maravillas. Cualquier teoría del todo debe poder explicar todo lo que explica bien la mecánica cuántica, todo lo que explica bien la relatividad y explicar algunas cosas más. Si no, cualquier idea se vale en este mundo. Tiene que ser cualquier idea que sea consistente con lo que ya sabemos. Hasta ahí vamos bien. Bueno, el problema es que cada vez que tratamos de construir una teoría coherente, que cuesta mucho trabajo, es un trabajo matemático muy denso, muy difícil, cada vez que tratamos de crear una teoría del todo que sea consistente con lo que ya sabemos y que no tenga contradicciones internas, aparece por allí el famoso principio holográfico. Y este principio holográfico lo que sugiere es que las cosas que nosotros llamamos reales, como los electrones, como el espacio tridimensional, son consecuencia de la expresión de información que está grabada en el espacio de alguna manera. Me estoy quedando desde luego apenas en la orillita de lo que es la idea del universo holográfico. Lo que quiero hacerle llegar la idea fundamental. El cómo y el por qué ya lo platicaremos con más detalle en otra ocasión. ¿Es posible verificar esta idea? Parece que sí. Y hay gente que está trabajando en eso para tratar de verificarla. ¿Cómo podríamos verificarla? Bueno, una de las ideas basadas en este asunto del universo holográfico es que en el espacio, de alguna manera, puede grabar información. Que uno podría grabar en el espacio vacío unos y ceros. Uno podría encontrar grabado en el espacio unos y ceros. Cuando estos unos y ceros son bañados por luz, y estoy aquí haciendo una reducción casi hasta el absurdo de lo que dice esta teoría, estoy reduciéndola mucho, pero si usted agarra esa información que está grabada en el espacio y la baña con luz, el resultado es la creación de la fantasía de las tres dimensiones. Así como un holograma no puede mostrar una imagen tridimensional hasta que no es iluminado con la luz apropiada, el espacio no puede presentar estas extrañas cualidades que hemos mencionado antes, la de poder grabar información y poder expresarla en tres dimensiones, sin ser iluminada por la luz. Si yo hago pasar un rayo de luz por un volumen vacío de espacio, las teorías del todo asumen, entre otras cosas, que el espacio no puede ser siempre infinitamente continuo. Estas teorías asumen que hay un tamaño mínimo para el espacio, que hay átomos de espacio. Cuando la luz viaja a través del espacio, va brincando a través de los huequitos que hay en el espacio. Si usted echa una canica encima de una malla metálica, verá que la canica va brincando. La canica que viaja sobre una malla metálica se comporta de manera diferente a la canica que viaja sobre una superficie perfectamente plana. Una canica de luz que viaja por el espacio debería experimentar pequeños brinquitos. Y esos pequeños brinquitos se pueden amplificar y se podrían observar. Se está trabajando en eso. Hay aparatos que se llaman interferómetros que permiten detectar cuando dos haces de luz caminaron por lugares diferentes. Si usted manda dos haces de luz y luego los junta en un cierto punto, si esos dos haces de luz cubrieron la misma distancia y no fueron alterados de ninguna manera, al chocar esos dos haces de luz se van a anular en buena parte. Piense usted en una ola. Cuando una ola se junta con otra ola, se produce una ola más grande. Cuando una ola choca contra el valle de otra, se anula. La luz está hecha de olas también. Si usted manda dos haces de luz por caminos diferentes y esos haces experimentan, cubren la misma distancia y experimentan las mismas situaciones, a la hora de juntarse, se van a sumar. Pero si uno de estos haces de luz caminó por un camino ligeramente diferente, a la hora de chocar con el otro haz de luz, va a pasar lo que pasa cuando una ola choca contra el valle de otra. Como los haces de luz van a llegar desfasados porque caminaron por caminos diferentes, cuando llegue una ola de luz va a tocar el valle de la ola de luz del otro haz y ambos se van a anular. Con el interferómetro usted puede ver si dos haces de luz caminaron por el mismo camino, si experimentaron lo mismo. Si el universo, si el espacio está lleno de estos granitos de información ultrapequeños, si el espacio está hecho de información, se podría detectar esa situación viendo qué le pasa a un rayo de luz al caminar por el espacio. Y hay un experimento que está siendo diseñado para esto. ¿Cuál es la conclusión de esta idea del universo holográfico? Una, que es una idea vaga de carácter matemático que es difícil expresar en términos de la vida diaria. Dos, que lo que nosotros consideramos la realidad tangible de tres dimensiones podría ser como una fantasía. Tan fantasía como un juego en la pantalla de una computadora. Y tres, que la esencia del universo es información. ¿Qué implica para el universo y para nosotros eso? ¿Quién sabe? ¿Sabe qué? Con matemáticas nos estamos asomando al borde del universo. Ya estamos llegando a la orilla de lo que se puede saber. Y estamos empezando a asomar la cabeza más allá. Lo único que vemos ahorita son fórmulas. ¿Qué significan esas fórmulas? Lo vamos a averiguar usted y yo en los próximos años, según la ciencia lo vaya revelando. Esta es la frontera de lo que sabemos o creemos saber sobre el universo. Parece que la realidad no existe. Parece que es otra cosa. Gracias por su atención. Recuerde elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. Con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.